como rompecabezas. Ya no sé cómo poner las piezas. La tierra sigue girando si tus ojitos me están mirando. Como rompecabezas, todo gira, todo dando vueltas. Mañana puede que ayer sea el día de hoy. Mi corazón está roto, lo tengo que reparar. Si encuentro todas las piezas, te lo voy a regalar. Si acaso tú no lo quieres, llévame pa'l hospital. Ponme una camisa de fuerza, prepárame el funeral. Ponme una camisa de fuerza, prepárame el funeral. Ay, con este rompecabezas. Todo me lleva a la locura. No quiero sentir la culpa, tampoco el remordimiento. Voy a inventar la alegría para aliviar lo que siento. Y darme una ducha fría para controlar el deseo de ver tu cuerpo desnudo paseándose junto a mí. De ver tu cuerpo desnudo paseándose junto a mí. De rompecabezas, ella me puede la vida por querer tanta belleza. Si la belleza mataba, mi muerte fuera segura, porque tus ojos me llevan a la locura. Porque tus ojos me llevan a la locura. Como rompecabezas, ya no sé cómo poner las piezas. La tierra sigue girando si tus ojitos me están mirando. Como rompecabezas, todo gira, todo dando vueltas. Mañana puede que ayer sea el día de hoy. Yo seré tuyo 100%.